Un frente frío es una zona de mal tiempo que se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Al ser más denso, el aire frío se mete como una cuña debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad de la atmósfera en esa zona. La palabra frente se ha tomado prestada del lenguaje militar, pues la colisión de ambas masas genera una gran actividad atmosférica que se asemeja a una batalla. El llamado frente frío es, de hecho, la parte delantera de una masa de aire polar, la cual provoca un descenso de la temperatura en la zona por donde pasa. Al interaccionar con la masa cálida, y si encuentra suficiente humedad, se genera la inestabilidad, que provoca vientos, nublados y precipitaciones. Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, un frente frío puede prolongarse a lo largo de unos 3 a 7 días. La mayoría de los frentes fríos que afectan a la República Mexicana se originan cerca del Polo Norte, y algunos más surgen en Siberia y el norte del Pacífico. Después de atravesar los Estados Unidos de América, cruzan el territorio nacional del noroeste al sureste. En nuestro país la frecuencia de estos frentes es muy variable, lo mismo que su duración y el periodo del año durante el cual se presentan. La denominada temporada de frentes fríos se extiende en México de septiembre a mayo, pero estos fenómenos pueden presentarse al inicio de la temporada e incluso después de mayo. Al momento en que un frente frío atraviesa una zona, el cielo queda totalmente cubierto de nubes, aun cuando no llueva. El viento es ligero y sin dirección definida, mientras que la temperatura y la humedad no muestran cambios importantes, excepto si hay precipitaciones. Tras el paso del frente frío, lo más probable es que se registren lluvias. La humedad y la temperatura disminuyen, y el viento sopla con más fuerza del norte hacia el sur. Un poco después, el cielo empieza a despejarse, pero es entonces cuando se instala la nueva masa de aire gélido y seco, lo que provoca una mayor disminución de la temperatura. En México, el frío más intenso se registra en el norte de la República y en las zonas montañosas de gran parte del país, donde también llegan a presentarse nevadas. Las heladas o enfriamiento del suelo también son típicas de esta temporada. En promedio, en la República Mexicana se registran alrededor de 58 frentes fríos a lo largo del año, la mayoría dentro de la temporada invernal, es decir, del mes de noviembre al mes de marzo. Para obtener más información, consulte los pronósticos y análisis del Servicio Meteorológico Nacional en smn.conagua.gob.mx.